pasado, presente y futuro. Andrés Kalapsky con Paula Molina llega otra vez con lo mismo. En las efemérides del día de hoy tenemos una historia de fanatismo, de... Pero ideas. No de fanaticada. No hay fanaticada para esta historia. No como digan, oh, Servet, oh. Bueno, también. Dale, Michel. Vamos a ver qué es lo que pasa al final de esta historia. Ocurrió un 27 de octubre de 1553, y ese año, el médico y teólogo Miguel de Servet muere en la hoguera. Sí. Es una historia terrible. Es una historia terrible y es una historia interesante porque hay que pensar que Europa estaba cambiando muy profundamente. Hacía muy poquito que se había aparecido la brecha luterana, ¿sí? la reforma de Lutero, y había aparecido después la reforma calvinista. La reforma calvinista, que era una variación de la reforma de Lutero. Entonces, el consenso católico que había logrado mantenerse durante enorme tiempo en la Europa continental se estaba haciendo pedazos, y esto iba a conducir a guerras atroces, a matanzas espantosas, también iba a conducir, por ejemplo, a la explotación de Brasil, porque el Pau Brasil, ¿sí?, se usaba para teñir las ropas negras que se pusieron de moda entre los calvinistas, y las ropas negras eran muy caras, entonces los protestantes pobres se les desteñía la ropa y se les ponía naranja. Qué humillación querer salir con ropa negra a la calle y de repente descubrir... Lo saben, sale el sol, lo saben todos los que alguna vez tiñeron un pantalón. Sale el sol un poquito, claro, y la foto de degradación de los pigmentos hace que de repente naranjo al tiro. El pantalón naranja. Pero entonces, bueno, este es el mundo de la Europa fanatizada, intolerante. Es una Europa muy convulsionada. Y muy supersticiosa. Y claro, la gente va a matar y morir por ideas respecto al mundo, que en algunos casos no eran tan distintas entre sí. O sea, siempre que está fuera de la pelea, uno diciendo, ay, y por eso ustedes se pelean. Exactamente, pero aquí era como la Santísima Trinidad, para allá y para acá, te mandaban a la hoguera. Bueno, claro, pero entonces Michel de Servet nace en España. Hay una duda de cuándo nace y dónde nace. Sí, no está claro, ¿sí?, para nada. 1509, 1511, Navarra, no, bueno, en fin, da lo mismo. Nació, como decía Gila, el humorista, que le había ido donde su madre y le decía, madre, he nacido. Y la madre le decía, está bien, pero no lo vuelvas a hacer. Entonces, Servet nació. Y en su familia, eso es bien interesante, su familia era de judíos conversos por el lado materno. Y entonces él tenía mucha cercanía con estudios del hebreo. Por ejemplo, dominaba desde niño, al parecer, el idioma hebreo. Y era un alumno muy aventajado. Y entonces se fue muy pronto a París a estudiar medicina. Y lo habían contratado como profesor de medicina en París, que no era nada de poco. Pero él le hacía la astrología, como muchos de los científicos de su tiempo, porque uno tiene esta idea un poco ridícula del Renacimiento, como este momento en que la religión se separa de la ciencia. Naca. Este caballero es un teólogo, por eso hace astrología y medicina. O sea, ya existía el hombre renacentista durante la Edad Media. No, esto es el Renacimiento, pero la idea que se separa de la religión la ciencia, no. Eso no pasó. Okay. Esto es al contrario. Esto es la pasión por entender los designios de Dios, es lo que me hace mirar las estrellas y lo que me hace tajear cadáveres. Entonces, en ese... Los cadáveres tajeados son para propósitos de comprender la anatomía. Sí. Y quiero ir aclarando. O por entretención, si también no juzguemos. Son médicos. No son juzguemos. Médicos. Okay. Bueno, entonces, él se vuelve ayudante, a pesar de que es un teólogo, le va mal en París porque como se dedica a la astrología, pierde el puesto de profesor de medicina, se vuelve médico asistente del obispo de Viena, y es un médico muy competente, pero se pone a escribir cuestiones. Entonces escribe un libro que se llama El error de la Trinidad, cosa que... No te dije yo que lo de la Trinidad se tomaba... Es que todos tenemos un amigo Miguel de Servet. Porque, ¿en qué sentido? Como todos tenemos un amigo Bob Marley, todos tenemos un amigo... Porque Miguel de Servet tiene una capacidad de enojar a todo el mundo. Ah, claro. Entonces todos tenemos un amigo Miguel de Servet que eventualmente va a tener razón. Que todo lo que dice ofende a alguien. Ofende a todo el mundo. Entonces huye a Lyon y él ya tenía una correspondencia con Calvino. Calvino era un personaje muy influyente y Ginebra en ese momento se regía bajo lo que decía Calvino. Claro, Calvino es un líder religioso, digamos. Es un líder, es como que se carteaba con el ayatola, como quien te dice que se carteaba con el ayatola. Claro, ahora, lo echaban de un lado, lo echaban del otro, Calvino tenía ideas muy estrictas respecto entonces, a lo que tenía que ser la religión. Estando en León, se cartean y le manda el borrador del libro nuevo. Mala idea. Y Calvino le dice, mejor lee mi libro. ¿Sí? No, hasta ahí iba bien. Y Servet se lo devuelve corregido. Y no queremos decir, ahí se cocinó Servet, considerando la terrible muerte que tuvo, y entonces, pero Calvino no se lo perdonó. No, Calvino le dice, no vengáis a Ginebra porque no salís vivo. Así, en latín, pero así. Se cartean en latín, gente muy erudita, pero se... Sí, pero los términos eran los mismos de aquí mismo. Te voy a... Y en ese libro que se llama La restauración del cristianismo y que coquetea con el panteísmo, él describe, hace la primera descripción precisa de lo que se llama la circulación menor o pulmonar. Por eso se le pone Servet a las clínicas pulmonares. A las clínicas respiratorias. Claro, porque él descubre que se sabía desde hacía mucho tiempo que sí, el corazón bombea sangre por todo el cuerpo, pero dice además hay este otro circuito en que la sangre pasa a los pulmones y en los pulmones se transforma en su contacto con el aire, bota las impurezas y recibe aire puro y de ahí se devuelve al cuerpo. Brillante. No, increíble. Es increíblemente seco. Sí, porque esto es 1500. Esto lo hace a mediados del 1500. Claro. No es cierto, hay que ser realmente escurrido. Pero estando en eso, alguien denuncia que está en Lyon Michel de Villeneuve. Dicen, y ese no es otro que Miguel de Servet, ese hereje. Y parece que un calvinista que se lo hizo un católico. Soplón, asqueroso. Terrible. Y entonces lo pilla. No. Él arranca. Está Lyon es católico. Aquí estamos como en la... ¿Cómo se llama? Estamos derechamente en Inferno, sí. En las películas con Tom Hanks. Completamente. Entonces, se dejan símbolos en los cuadros. Él está en un dominio católico en Francia, y entonces arranca y la Inquisición lo toma prisionero, pero él se logra fugar. Pero entonces quedan picados la Inquisición y lo queman igual in absentia. O sea, no estaba, pero quemaron igual. Entonces hicieron como un dibujito, ¿no? Hicieron una máscara de él y quemaron la máscara. Tú, aún más. Es un poco tenebroso. Es un poco siniestro. Entonces él dice, ya me voy a ir a Italia. Yo no sé en qué estaba pensando, que se iba a ir a Italia huyendo de la Inquisición francesa. Pero bueno, se va a Italia. Y hace una cosa, de nuevo como película de Tom Hanks, hace unos caminos raros, entonces pasa por Ginebra. Esto es el Código Da Vinci todo el rato. Pero en Ginebra entra a la iglesia donde predicaba Calvino. Porque de nuevo, el gusto de enojar gente. Y ahí lo toman preso. Y empieza un proceso judicial en su contra. En que él insiste en defenderse con argumentos racionales. No. Y él dice, lo que yo pido es justicia. Dice que los argumentos racionales no sirven para nada. Y no pide clemencia, pide justicia. Y muere en la hoguera a manos de la Reforma. Y eso es muy interesante, porque esto crea un precedente muy espantoso. Porque los intelectuales le tenían mucho respeto. Y entonces dicen, no, si nosotros estamos reformando la iglesia, no es para esto. Exactamente, la reforma había surgido contra los excesos de la iglesia. Claro, entonces esta cuestión no puede ser así. Y entonces, por ejemplo, Sebastián Castellón, que era un humanista español, escribió en esta época, a propósito de esto, dice, matar a un hombre no es defender una doctrina, es matar a un hombre. Cuando los ginebrinos ejecutaron a Servet, no defendieron una doctrina, mataron a un hombre. Y entonces, a partir de aquí, desde ya, se crea este movimiento hacia la tolerancia en los lugares dominados por la Reforma. Entonces, se crea todo un movimiento en pos del libre pensamiento, que es base para lo que nosotros entendemos como la cultura cívica hoy. ¿Y eso dejó la muerte de Miguel Servet? Sí, su vida nos dejó la primera explicación de la circulación pulmonar, su muerte nos dejó la tolerancia religiosa. Igual, es una buena efemería para recordar, sí. Es una gran efemería para recordar. Andrés Kalatsky con estos hechos del año 1553, el 27 de octubre, cuando murió en la hoguera Miguel de Servet. Muchas gracias. Chau.